Edad Mediática, el blog de Marco Lara Clar. Edad Mediática, Miguel Sarre llama, Marco Lara Clar. México ocupa el séptimo lugar mundial en población privada de libertad en prisión, según el International Center for Prison Studies. Habitan nuestras cárceles alrededor de 250 mil personas. El primer problema de este escenario es que, de acuerdo con dicho centro internacional, 107 mil de todas esas personas, o sea el 42.6%, están en prisión sin juicio debido a la aplicación arbitraria y extensiva de la también llamada prisión preventiva. Anclados en la cultura inquisitiva de justicia penal, los ministerios públicos suelen solicitar esta medida cautelar contra las personas investigadas por un delito sobre las medidas en libertad, que son menos invasivas, y los jueces la conceden casi siempre como un trámite burocrático, sin la adecuada valoración del riesgo procesal que implica cada persona en cada caso en particular. Parte de la causa de esto es la norma. En armonía con el derecho internacional, el artículo 18 constitucional determina que la prisión preventiva será excepcional, o sea, aplicable cuando el juez considere que no hay otra opción en virtud del alto riesgo procesal que representa una cierta persona acusada de un delito. Pero al mismo tiempo establece que se dictará de manera oficiosa tratándose de delitos graves. Y los códigos penales incluyen extensos catálogos de delitos graves, hasta el absurdo. Lo anterior es una de las razones del segundo problema. En los 386 establecimientos de privación de libertad que funcionan en el país, cohabitan personas sentenciadas y personas sin juicio, produciéndose una sobrepoblación de 126.3%. Y esto lleva al tercer problema, la exposición de esas decenas de miles de personas a riesgos sanitarios, de violencia, de seguridad y en general contra sus derechos humanos, lo cual se exacerba debido a que las prisiones son coadministradas por el gobierno y la delincuencia organizada. Tal vez muchas personas consideren que quien está en prisión es por algo y que al cometer o supuestamente cometer un delito pierde automáticamente sus derechos. O quizá muchas otras sean indiferentes a esta realidad, pues nunca cambia. Pero el maestro Miguel Sarre no. A mediados del mes pasado emitió una convocatoria a familiares y parejas de internos e internas en los reclusorios y penitenciarías del Distrito Federal y zonas aledañas, Ceferezos e Islas Marías, así como a defensores y defensoras de personas privadas de su libertad, para sostener el encuentro de familias de personas privadas de libertad para revisar políticas sobre prisiones, que tendrá lugar este lunes 7 de julio en el Jardín Pasteur entre las 10 y las 13 horas. El objetivo, establecer comunicación en persona y pensar cómo trabajar para, 1. Crear conciencia sobre la situación de las prisiones en México y de las consecuencias sociales que tiene el aumento de penas. 2. Hacer que los y las legisladores y legisladoras cumplan su mandato de aprobar una legislación nacional sobre ejecución penal con un enfoque de derechos humanos que proteja tanto a procesados como a sentenciados, que abra las prisiones al escrutinio de los medios y de la sociedad y que dote de atribuciones plenas a los y las jueces de ejecución para garantizar el respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario, incluyendo los derechos de los visitantes, los defensores y los observadores. 3. Que los poderes judiciales asuman el control que deben tener sobre todo el sistema penitenciario. 4. Lograr que se reconozca el derecho al voto de las personas privadas de la libertad, tanto procesadas como sentenciadas. Este sería el primero de una serie de encuentros posteriores con y entre familiares y parejas de las personas privadas de libertad, defensores, legisladores y legisladoras, periodistas, intelectuales, estudiantes, organizaciones de la sociedad civil y otras personas de buena voluntad interesadas en conocer las condiciones de las prisiones locales y federales a fin de contribuir a ponerle remedio a los abusos y abandonos mediante políticas públicas y acciones legislativas eficaces. No pretendo que como resultado de estas acciones se ofrezcan asesoría o se asuman defensas en casos penales, acota el maestro Sarre. Es una iniciativa ciudadana estimulante y admirable que sin duda rendirá frutos. Pero además, para el gremio de quienes ejercemos el periodismo, es la gran oportunidad de obtener una visión que nos permita informar con veracidad, humanidad y respeto sobre la situación de las personas en prisión, convirtiéndonos en agentes de cambio social en pro de una justicia penal moderna, justa y democrática. Tenemos que estar ahí. Edad Mediática. Visita marcolaraclar.mx.